Gerardo Prado, él es delegado del Sindicato de Televisión allí en Polca. ¿Cómo te va, Gerardo? Lucas te saluda. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, lo dijo Adrián Suar, huir para adelante. Sí, sí, usan unos eslogan que son fabulosos. ¿Qué está pasando, Gerardo? Contanos la situación en Polca. Mira, la situación actual es que hemos cobrado los últimos meses con el APP, con el 75% del salario. No es cierto lo que dijo Adrián Suar en alguno de sus reportajes, que él está pagando el 75% del salario, porque de ese 75, el 50% lo está pagando el Estado. Así que solo está pagando el 25. Los salarios se pagan con el ATP. Así que nosotros hemos hecho un acuerdo hasta el mes pasado de suspensión con el 75% del salario, porque ese era el único camino para poder cobrar algo. Uh-huh. Este mes, nosotros en septiembre deberíamos haber cobrado o tendríamos que cobrar lo diferido de nuestro salario del mes de abril, porque el primer mes de negociación, que fue el mes de abril, nosotros acordamos un 30% de nuestro salario diferido a septiembre. Lo tendríamos que estar cobrando este mes. La empresa ha dicho que se acreditaba en estos días, a mediados de mes, pero lo que no hace es pagar el resto del salario. Este mes lo que nos está planteando es que no puede pagar el 75%. O sea, hay que traducirlo, lo que no puede pagar es el 25%, porque el resto lo paga el Estado. También aducen que el Estado dejó de pagar dos sueldos mínimos para pagar un sueldo y medio. Y que es con esa ecuación no pueden cubrir el 75% que se habían comprometido anteriormente. Tampoco nos cobraba el aguinaldo, así que ni una parte ni nada, digamos, el aguinaldo no lo han pagado. Y por lo pronto no hay ninguna posibilidad de volver a trabajar, digamos. La empresa no tiene ninguna intención de retomar las tareas, por lo menos en este mes. Uh-huh. ¿Y qué hace el Ministerio de Trabajo? Convoca conciliaciones. Convoca conciliación. Convoca a que nos sentemos a discutir. Claro. Pero no fuerza a la empresa a... Mire, ustedes tienen que pagar el salario. Ustedes tienen que pagar el aguinaldo. No, no los fuerza. También entiendo que el Ministerio debe tener un reguero de reclamos y un reguero de momento. Debe ser un semillero de empresas diciendo no puedo pagar, no puedo pagar. Y me cuesta creer que las empresas audiovisuales no puedan pagar porque son los canales. Bueno, Juana Viale le dice, ¿no? Hasta Juana Viale le dice, en diciembre estuvimos en la fiesta de Polca, ¿no? Era una fiesta, sí, sí, claro, como se dice, a todo culo, y de repente a los tres meses cerrás, porque es como que claro, no se entiende, ¿no? A ver, si el reclamo que la empresa hace sobre su situación tiene el antecedente de haber sostenido esto los últimos 5 años, pues bueno, la fiesta de los 25, la fiesta de los 30, la fiesta de los que no sé cuántos años ya, no lo demostró. No tirás manteca al techo si estás a punto de cerrar. ¿Qué? Entonces, o a punto de una crisis. Ah, no lo hago yo, qué sé yo, yo tampoco estoy a punto de una crisis empresarial, no soy empresario. Así que... No, pero digamos, y también lo que hay que entender es que cuando hablamos de Clarín, porque Polca es Clarín, como cuando hablamos de Techín, hablamos de conflictos políticos, ¿no? Porque pegan por un lado y negocian por el otro. Pero es gracioso cuando hablan de la torta publicitaria. Esa es otra de las cosas que dijo Adrián Suar, tanto en la mesa de Mirta como en la mesa de Juanita, como en todos los reportajes que le han hecho. ¿Qué es esto de que la torta publicitaria cayó de 400 millones de dólares a 100 millones de dólares? Está bien, está bien. En el 2001 la torta publicitaria era de 400 millones de dólares y el dólar estaba 3 a 1. O sea, 3,10 a 1. Hoy está 130 a 1. ¿Querés que te cuente cuál es la ganancia en pesos? Entonces, si lo que querés es traducir esto a números, es mentira. Y el salario en dólares cayó. Y el salario en dólares cayó. Todos sus compromisos en dólares cayeron. Es cierto, hay que decir que es cierto, que todas las empresas extranjeras que vienen por prestación de servicio, sea de lo que sea, ya saben este mecanismo de conversión de la moneda en la que pagan a la moneda local. Y entonces, intentar pagar en la moneda local. Pero para eso también hay una ecuación, que es, bueno, si la moneda varía, si se devalúa tanto, y después vas y la compras en la cueva, que casualmente es de ellos. Entonces, digo, por donde lo mires, han ganado plata. ¿Armaron una productora paralela? ¿Ese rumor se hizo, se concretó? Sí, él lo dijo, él lo contó. Lo contó Adrián Suárez, armó una productora paralela. En realidad es una SRL, es una productora muy pequeña, digamos, sí, en volumen, para hacer teatro. Eso lo hizo con el productor de teatro, con el que le desconozco el nombre, con el que ha venido trabajando. También es cierto que cuando vos armás una productora, y podés hacer cualquier cosa. La ley te habilita, vos podés decir es una productora de teatro, pero la ley te habilita hacer publicidad, cine, teatro, ¿qué? O prestar servicio. Vos podés, nada, editar lo que hizo otro. Entonces vos no tenés servicio de edición en tu empresa, o lo que hiciste, formar una productora para poder grabar, y el servicio de edición se lo das a otro. Entonces, eso lo pueden hacer. Se pueden hacer trabajos parciales. Vos le podés hacer la escenografía a otra gente. No hay problema con eso. El problema es cuál es el volumen. Y lo van a seguir teniendo siempre ese problema. Cuando él dice que se tiene que achicar un 60% de la empresa, que tiene que... sus compromisos fijos son un problema. Somos los trabajadores. Él... lo que quiere es cambiar los compromisos fijos por compromisos variables. Sí, sí, la reforma laboral. Claro, dejar de pagar 13 salarios. Uh-huh. Y a eso, de dejar de pagar 13 salarios, de la flexibilización, acompáñalo con que deje el sindicato de tener presencia. Porque va a ser muy poco el compañero que se queje, la compañera que se queje de alguna arbitrariedad o de algún abuso, cuando... es contratado. ¿Qué desafío, Gerardo, no? Para el sindicato, digo, para el sindicato de televisión, en general para el conjunto del movimiento obrero, que lo que se llama la pospandemia, bueno, no genere un mundo laboral sin derechos. Sí, claro, y cada vez con obstáculos más grandes. Nosotros, al mismo tiempo que tenemos este problema en Polka, que los compañeros de Crónica tienen su problema por el no pago de haberes, hay otras empresas que han tenido o tienen conflicto por el no pago de aguinaldo. No sabía lo de Crónica, disculpa, te freno. ¿Crónica TV no está pagando sueldos? Tenía un conflicto, no sería yo el indicado para contarte cuál es el conflicto. Bien, bien. Sé que tienen un conflicto laboral, tendrías que hablar con los delegados de Crónica. A disposición. Sé que están en un conflicto, que no han pagado... No, o sea, porque sabes que a los hermanos Olmos los conocemos. Sí, claro. Echaron a nuestros compañeros gráficos hace 10 años. Así sí, sí, claro. Los conocemos. Pero bueno. Son del grupo de los hermanos Cuesta. A uno cuesta creerle y a los otros cuesta cobrarle. Muy bueno. Bueno. Pero más allá de eso, lo que tenemos es un conflicto con la paritaria. Porque al mismo tiempo que hay, claro, estos conflictos en las empresas, tenés un conflicto general, que es el conflicto de la paritaria... donde intentan arreglar una suma fija, no quieren un porcentaje porque eso se suma al salario, y estamos hablando de canales y productoras, sobre todo de canales, que han ganado con esta pandemia. Si hay alguien que ha ganado, son los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, nada, son los de siempre, son los mismos empresarios de siempre. Bueno, hay que ver si también lo de la bonaerense dispara las paritarias, ¿no? En el mejor de los a sentidos. Mí se me había ocurrido que la próxima marcha la podíamos hacer disfrazados de policía. Claro. Bueno, capaz, compañero. Disfrazados de policía nos daban bola. El humor es lo último que perdemos. Abrazo gigante, Gerardo. Te mando un abrazo grande y besos a tu audiencia. Abrazo gigante, Gerardo Prado, un lujo, ¿eh? Delegado de Polca, me encantó. Lo de los hermanos Cuesta, Manu. No, me reía solo acá. Algunos cuesta, ¿cómo es? Algunos cuesta cobrarle. Y otros cuesta creerle. Tremendo. ¿Qué va a ser? Muy bueno, hermano. El empresariado argentino, padre. Sí. Es así. Lamentable. Ah, sí, después te hablan de burguesía nacional, ¿no? Suar sería burguesía nacional. Sí, sí, sí, exactamente. Digo, del concepto. Como otros, ¿no? Que son más burgueses que nacionales. Como, por ejemplo, ordenan, te cuento, ¿viste las inmobiliarias Remax? Remax. Sí, sí, que tiene... Es una franquicia. Sí, sí, sí, además tiene el negocio expandido, ¿no? Digo, te cuento, claro. Sí, va sí, más sí, allá sí. De la cuestión inmobiliaria. Yo esto lo hablé con Pablo Batangelo, que tiene la inmobiliaria acá en La Boca, un hombre de aparte del Club Atlético Boca Juniors, y él me dijo, lo que hace Remax rompe el esquema de los corredores inmobiliarios. Y lo que pasó, la noticia está hoy en página, es que la IGJ, la Inspección General de Justicia, determinó que es ilícito el desarrollo de la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia, que es Remax. Uh-huh. Como lo hace la firma, en 131 oficinas tiene Remax. Uh-huh. Y bueno, y es subsidiaria de una norteamericana que, bueno, es la Remax de Yanquilandia. Uh-huh. Así que, bueno, esto lo festejó el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hay que ver cómo se desarrolla esta noticia, porque, bueno, están diciendo que es ilegal Remax, así que hay que ver cómo se desarrolla. Esto lo vamos a poner en el temario para mañana hablar con la Defensoría del Inquilino, porque, bueno, también Remax desarrolla el negocio de los alquileres. Manu Rivas, 9:40 minutos, vamos con las pautas, sorteo y arriba las manos, dale. Dale, cómo no. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Un abrazo grande para Uriel, que saluda aquí desde Barracas. También para Leandro Albani, que nos pasa más contactos para dar cuenta de lo que ocurrió en Paraguay con estas dos niñas asesinadas. Una nota que sacaron desde el barrio, que está en el portal de La Gráfica y que mañana vamos a retomar. Abrazo grande para Leandro de latinta.com.ar. Muy bien, tenemos sorteos, ¿eh? Mañana viernes vamos a estar realizando los sorteos de la comunidad radiográfica. Si todavía no sabés qué es la comunidad radiográfica, es una forma de poder aportar a la sostenibilidad económica de este medio, ¿eh? Así que todo aquel, aquella que se sienta interpelado por la propuesta puede colaborar económicamente. Entran a www.radiografica.org.ar. Ahí está el link, el enlace de comunidad radiográfica. Hay diferentes formas de pago, incluso débito automático, desde el monto que quieras hasta el monto que quieras, y tenés acceso a estos beneficios de la economía popular que Radiográfica propone, como son los sorteos de mañana. Mira, mañana viernes, dos porciones de pollo relleno del bar cooperativo Lo de Néstor. Segundo premio, 2 litros de cerveza artesanal Tanselmo. Un tercer premio que es un libro de elección de la editora Sicus, la editorial Sicus. Así que ya hay bastantes anotados, anotadas. Mañana vamos a estar diciendo quién es el ganador. De todos modos, si no salís sorteado y sos parte de la comunidad radiográfica, tenés 10% de descuento para los oyentes de Radiográfica, tanto en Lo de Néstor, en Tanselmo Cervecería Artesanal o en Sicus Libros para la Integración. Mañana los ganadores, Lucas, o las ganadoras. Muy bien, eso es en Abramos la Boca. Esto en todas las tiras se van anotando. Al, como siempre, 15 50 12 35 89, como explicaba Manu. Hay que ser parte de la comunidad radiográfica desde 150 pesos por mes. Y la idea es el concepto de los incas, de la reciprocidad. Ustedes aportan al medio y el medio gestiona regalos para todas y todos. Entre los libros de SICUS está Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia, Cosa de Mujeres, que lo estoy leyendo, es muy interesante. La historia de Estela, que es realmente una referencia para todos nosotros aquí en Radio Gráfica, porque, bueno, es de las mejores periodistas de la patria grande, una referencia para todos los que hacemos desde este lado, la comunicación, desde el pueblo y desde el sur. Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia, Cosa de Mujeres, de Baranchuk y de Elem, las dos autoras, así que lo recomendamos. Y tienen un texto de María Pía Chesino, Poner un legado en palabras, en radiografica.org.ar. Pablo Carballo, arriba las manos, ¿cómo le va? Luca, buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, compañero, gracias por estos micros radiales que empezamos a poner la semana pasada, hoy por